oyente sabe cómo se dice, champiñón o champiñón. Se dice las dos maneras. No, a ver. No, una es la indicada. Sí, si lo lees, si decís bueno. Champiñón sos un gato y si champiñón sos argentino. Es la misma que Ituzaingó y Ituzaingó, vamos. ¿Cómo se dice? Ituzaingó, aunque no tenga acento. Herling. Herli. ¿Qué? Herli. ¿Hurlingham? Oh, Hurlingham. No, Hurlingham. Hurlingham. Es Hurlingham. Juan dice Hurlingham. No, bueno. Sí, Palermo que no estaba en la formación. Eso te iba a decir. Decime la formación de la selección para hoy a la noche. Argentino formar con un 4-4-2. Sergio Romero, Otamendi en lateral por la derecha. Kevin Michelis y Heinze. Jonás Gutiérrez, Sebastián Verón, Mascherano y Ángel Di María. Y arriba, Lionel Messi y Gonzalo Higuaín. Al banco va a estar, bueno, Martín Palermo. Creo que está bien y coincido en el 90% de, con el equipo que paró Maradona, obviamente con los que están convocados. Sí, claro. Después hablamos de quién está convocado y quién no, pero claro. Está bien. Se la juega igual con cuatro centrales en el fondo. Y pero creo que no... Va a la lucha. Y con lo que tenés ahí, otra claro, cosa, no puedes ver. Poner a Jonás. Sí, yo tengo un temita. Cuatro. Jonás, te banco a muerte. De me cuatro, gustó. No, bueno, qué sé yo, y la posición. Emiliano Insúa, me gustó. También tenía un miedo. Y bueno, pero algún día va a tener que debutar. Pero es una cosa lógica también. Hoy, pero ponelo de tres hoy, si es tres. Una vez que tenés un tres, zurdo, ponelo, juega en el Liverpool, no juega acá. O no sea, yo, estoy a, yo lo hubiera no vamos puesto... vamos a poner zurdos en este equipo. Yo lo hubiera puesto por el motivo, la misma situación que dije con Otamendi cuando salió con Brasil. Pese a que hayan tenido un partido flojo, me parece que la única manera de darle confianza a un jugador es poniéndolo y bancándolo. Si vos juega un jugador, juega un 5 puntos y lo sacás, es muy difícil que alguno te rinda. ¿Qué es lo que está pasando en general en todos los clubes más grandes de la Argentina y se repercute también en la selección? Bancamos a jugadores grandes por el miedo que entre uno y no rinda y bueno, nos estancamos en que siempre quedan los grandes. Yo tenía una pregunta, hoy estaba escuchando justo en la facultad en vez de prestar atención al profesor de semiología. Para los que no entendemos tanto de fútbol, ¿no? Yo estaba escuchando una charla al lado mío y decía, no, porque hoy forman 4-4-2 y la verdad es de bueno, es de miedoso. Sí. No, ¿qué, no, es? ¿Qué es no, un 4-4-2? Ah, es verdad, no... dijo 4-4-2 antes de empezar a hablar. Pará, te dice el número de teléfono. Pero pará. Es 4-4-2, aclaremos, para los que estamos tan afuera del tema, es una formación, ¿no? Pero sí. ¿Por qué será tildo de miedoso? Una persona no. Como yo que no entiendo. No, yo te voy a explicar una diferencia. Primero, todas las tácticas, todo el dibujo táctico que se habla en la previa queda en el camino cuando empieza el partido. Porque... Es otra cosa. No, o sea... los jugadores obviamente tienen un orden táctico, pero si vos pones un 4-4-2 y pones la línea de los volantes al lado de la línea de defensores, es un equipo defensivo. Si vos salís a apretar con cuatro volantes, Bianchi salió campeón del mundo con Riquelme de enganche, tenía 3-5 y cualquier persona que lo veía iba a decir que se defendía. También se defendía, pero también atacaba porque hacía muchos goles. O sea, es depende cómo parás el equipo y qué mensaje da. Yo creo que con teniendo a Di María, a Verón, y después a dos delanteros, no puede ser nunca un equipo defensivo. Sí, puede salir de manera inteligente a no salir al ataque con 6-7 personas. No, y tiene mucho que ver los jugadores que forman esta línea de 4. El 4-4-2 son 4 defensores, 4 mediocampistas y 2 delanteros. Si hubiesen jugado 4 número 5, sería volante central, y hubiese entrado Braña por Di María, por ejemplo, eso sí, ya sería un esquema más defensivo. Tampoco es de cagón como lo... Pero, lo o sea, de lo que tenés está bien, ponés esos 4 centrales porque no tenés otro, el error está de base, no llamar un 4, no llamar otro 3, y es una vergüenza que en 11 partidos de Maradona nunca haya repetido la formación. A ver, Gaby, pero mi pregunta es, ¿sí? ¿Hoy se van a jugar a defender o atacar con esta formación? No, ninguno de los dos, a jugar al fútbol y a querer clasificar, no, nada más. Uruguay sí te va a salir al ataque. Claro, no, o sea, sale con un 3-5-2. Uruguay va a salir al ataque con todo, si no, la gente es no otra cosa, lo que dice. Pero depende también quién tiene la pelota y cómo empieza el partido. Si vos te hacen un gol al instante, Di María va a pasar a jugar delantero y no se va a quedar más en el medio. Depende de cómo se va dando el partido. Totalmente, antes del corte te lo resumo a simple vista. Argentina contra Perú necesitaba sí o sí el triunfo y los jugadores estaban desesperados y se notaba porque daban pases mal, imprecisos. Hoy el que tiene la presión por ganar es Uruguay. Y Argentina lo que tiene que hacer, y creo que lo que intenta hacer Maradona con este planteo, es hacer un partido un poco más inteligente de lo que viene haciendo. No defensivo, sino inteligente de no salir a atacar con 20 jugadores y quedar mal parados. Pero bueno, después vamos a seguir hablando. Yo voy a hacer una pregunta delantera, así se va a denominar mi pregunta. Guarda, bueno, porque hay preguntas traseras. El próximo bloque lo arrancamos con tu pregunta delantera, ¿vale? Bueno, seguimos después con Así Somos.